blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday. We have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies. Time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, en tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que por fin les introduzca de golpe. Ahí están todos. Ahora, a todos los miembros de este gran podcast, cosa que hacía un rato que no pasaba, ¿verdad? Todos bien puntuales, bien formales. Sí, te estoy hablando a ti, Wookie. Pero bueno, sí, aquí... Hasta volteó la mirada. Como ven, the more things change, hello, the more stays the same. Perfecto, distráete por allá, carnal, en lo que presento. Perfecto, aquí a mi diestra tenemos al mismísimo Master Podcaster. Después de habernos revelado los secretos y el origen de Guanatos, el mismísimo Dan Campos. ¿Qué tal? Bienvenidos al único podcast en el cual cada vez tenemos más conductores. Luego les vamos a avisar, aunque ya deberían de haberlo escuchado. A la última edición es nuestros co-conductores invitados, pero eso lo mencionaremos después de que se presenten todos. Ok. Aquí, con el cono de la vergüenza no va a salud. No, es cierto. El mismísimo elemento de moda, el ¿pa' dónde voy? Hay que levantar rating. Vente pa' acá, el mismísimo Wookie. O sea, de la voz que tenía. Déjame, le ajusto el cono porque como que se le quedó el sonido metido, ¿eh? Creo que le metiste el cono por otro lado, güey. Se hubiera sonado más fuerte. Y de ese chorro de voz solo le quedó el chisguete. Pero bueno, aquí a mi siniestra tenemos, como ya lo escucharon antes, en su clásico papel de hablaré yo hasta que me toque hablar a mí, no hablaré. El mismísimo psico. Recuérdate, ¿quién no era yo el spoiler? Yo me recuerdo todos los días, güey. Me veo de espejo. No, sí soy yo, güey. Sí me acordaba de este güey. ¡Molto bene, molto bene! ¿De las Jaime? Básicamente, güey. Sí sé quién es el güey del espejo, sí. ¿Ese cabrón quién es? ¿Por qué se me queda viendo tan feo? A ver, sin lentes. ¡Ah, ya sé quién es! Y así como, cada The Man in the Mirror. Esa era canción de Michael Jackson, qué pics. Pero bueno. Correcto. Y ya saben, obviamente, en el centro del multiverso tenemos en el House of Heroes a nuestro gran mecenas, el mismísimo John Spirit, en... esto no es muy grato decirlo, pero bueno, una parte sí, una parte no. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Nos han abandonado. Pero en fin, tenemos en el Hall of Justice, que ni se iba a enterar, güey, pero bueno. Por eso va a tener doble cono de la vergüenza, bueno, este güey. No, a ver cómo. A ver si tú te atreves a ponerle el otro, pero bueno, güey. Lo dudo. Porque van los dos en el cuello, ¿no, güey? Pero bueno, en fin, pues sí, urbana banda. Obviamente ya saben que también tenemos en el Hall of Justice a nuestro superproductor ejecutivo, Rodrigo Díaz. Tenemos en Mount Justice a nuestro productor asociado, el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto y Jorge Enrique López. Y en serio, un agradecimiento a todos los que nos han apoyado, a todos los que nos siguen apoyando. Y bueno, recuerden que uno de los beneficios, si hicieran parte de nuestro equipo de productores, de nuestro equipo de Patreons, era que pues, estaban libres del buleo. Desafortunadamente, bueno, Anita Valesmil, en serio, un agradecimiento sincero. Pero ya te toca el buleo por haber abandonado las y filas. Y no nos vas a poder hacer trabajar. Muy bueno. Y le costaba tanto trabajo. Una, no sabes, sufría la verdad. Es que lo que dolía es que te dijera perro. No comes. No estoy diciendo que por por respeto al Wookie, no aparte diré. Bien grandote, güey. No voy a decir nada, güey. Es correcto. Nada. Y lo de perros no es desatinado. No dije nada. Dije nada. Pero en fin. Cambia de tema. Es lo que estoy tratando, idiota, pero no me dejas. Ok. Y hablando de otros temas, rápidamente a los que no nos estuvieron escuchando en la semana pasada fue porque pues, no tuvimos programa, pero el jueves ya les debió haber caído a todos, tanto vía YouTube, este sí quedó libre. Ya les ha de haber llegado la notificación. Por la señal viene por arriba, entonces les debe de caer para abajo, porque viene de arriba para abajo. Tienen que descargarlo también. También, sí. Pues tuvimos la nueva adición en nuestras filas de coconductores invitados. ¿Quién era? Un tipo que creo que escribe algo, dibujaba algo. Entiendaba algo. Un James algo, ¿no? ¿James qué? James, ¿cómo es su segundo nombre? Conozco a su hermano, pero no sé, bueno. No, James Palm, James Palmares. ¿Qué? No, tengo un agradecimiento al gran Jimmy Palmiotti por habernos acompañado el jueves. Subimos, obviamente. Todo eso es lo que se hace gracias al apoyo de nuestros Patreons. Son las cosas chidas que se pueden conseguir gracias a... No, crean que el dinero, insisto, tú idiota en particular que me estás escuchando, no va ni para cafés ni para cigarros. Va para traer No voy a decir un nombre porque luego se ponen en el saco y ya sabes, uy, como son pamboleros, son bien princesas, güey. No, y ahorita que mencionabas, efectivamente, un agradecimiento a los Patreons para que vean, como le decíamos a uno de nuestros productores, sus impuestos están trabajando, señor, literalmente para tener mejores invitados. La charla estuvo increíblemente buena, ustedes la pueden descargar, por favor, ayúdenos, recomienden, descarguen un chingo de veces el archivo, eso también nos ayuda. Sí, y no fue nada más cuestión de, ay, lo tuvieron 10 minutos y vamos, no subo 40 minutos. Hay gente que va a las convenciones y tienen 3 minutos para sacar, y usualmente es, ay, ¿puedes decir que escuchas mi programa con algo con algo de café o con algo de que ocurre ya a tras horas? No, acá literalmente fue a platicar con nosotros, vino a nuestra casa. No, esos güeyes nada más toman fotos así, así es, güey. Exactamente. Ups. Vino a nuestra casa, yo no dejé las llaves de mi casa, cabrón. Por eso participé tampoco. No tienes que explicarles, cuando lo vean, lo van a ver, cuando entren al canal y descarguen el archivo, lo van a ver. Wey. Es que también se le jalan en horarios laborales. ¿Qué entornos laborales estás tú? El Guki, el Guki. No, el Guki, que fue el que no apareció en pantalla. Tuvimos una entrevista versión Axel Brown. Esa sí es más que exclusiva ni para los Patreons. Pero yo vi que Jimmy tenía una pistolota. Yo no, eso no lo alcancé a ver, güey. Pero ya lo vimos que sí salió. Tú estabas más enterado que yo, güey. Así que, bueno. Y yo no veía nada. Eso es lo más jodido del asunto. Así te traía con la entrevista, con la charla, carnalito. Exactamente. Pero bueno, y para obviamente, una de las ventajas es que los Patreons tenían el acceso a todas las preguntas. Se le hicieron varias preguntas que nos dejaron en el chat. Uh-huh. Eso es obviamente de los privilegios, ¿no? Y el resto de ustedes, bola de pelandrujos. Pues entreténganse y vean qué chido es Jimmy Palmiotti. Y un último comentario nada más, porque tenemos rato que no damos el reporte. Otra de las grandes ventajas, bueno, ya les hablamos, tienen un blog exclusivo, en el Behind the Mix de esta semana, literalmente nos enfocamos en las preguntas de nuestros mecenas, o sea, para que vean su bloque tal cual, así personalizado, casi casi otro bloque como el programa, 20 minutos. Tuvimos también, ellos tuvieron prioridad para las preguntas, estuvieron en vivo con todos nosotros platicando, con el mismo Jimmy. Ellos también les consta que estuvimos pasándole las preguntas y los tips. Una cosa que no mencionamos al aire, pero sí le preguntamos después, es si en México también pueden mandarle a través de la página de Paper Films, pueden mandarle cómics para que se los autografíen, obviamente con un costo, y se los regresa ya firmados aquí en México, ahí en Paper Films. Más detalles los pueden encontrar en nuestra página. Sí, y finalmente, no esperen a ver si los invitan a alguna convención cuando ya no esté de moda. Sí, para cuando sea para chavorruco. Exactamente, saque su colección de Harley Quinn. Se me dio esa foto pedrada, güey. Pero te jugaste el valor contigo mismo, pues, ¿no? Sí, pero cabrón, güey, sí, o sea, fue... ¿Qué pex? Pinche capirucho de los cielos, güey. Apliqué la psicotrópica, me ensarté yo solito, güey. ¿Qué chingados pasó aquí? Pero bueno. Oye, y ya nada más último, otra de las ventajas que tienen, y esto no es únicamente para Patreon, recordemos que tenemos el desafío No Geek Left Behind, el cual, pues, el reporte que no hemos dado desde hace bastante rato. No había avanzado nada, güey. No, pero bueno, a ver, en lugar tercero tenemos el buen Amra con 1.7 kilómetros, Federico Rosas con 24. Yo iba a ser un gran deportista, pero me chingué. Excelente. Querido Amra, échale ganas. Rodrigo Díaz con 24.9, ya empezó a echarle más ganitas, qué bueno, sí, que ya puede. Ya también dejó un poco sus labores de enfermero. Uh-huh. Qué bueno, eso es lo importante, y qué bueno que todo está regularizado. El buen Manu con 29.4 en el décimo lugar, y eso que nada más está caminando para que aprendan los demás, hasta eso. Jorge Enrique López, que nos sorprende que no nos ha rebasado tan feo. Está bien, güey, porque... Ahí vas, Jorge, esa es la actitud. Eso se llama consentir al público, pero pues vamos a ver si es cierto. Échale ganitas. Tu objetivo es el psico. Que dices psico que te reta y que el día del No Geek Left Behind va a correr contigo, güey. Ahí está. Así de rápido. Ahí está. Ande, por andar diciendo. Correr con él, no al lado de él. No, al lado de y a su ritmo y a su velocidad. A su velocidad, sí. Bueno, el buen Jorge con 40 kilómetros. Tenemos a Jorge Figueroa con 51 kilómetros directo desde Wakanda. Bien. Juan Antonio Huerta, que ya lo rebasó con 51.5 kilómetros. Uh-huh. El buen Wookie en sexto lugar ya está poniendo las pilas. ¿Anita? Con 58.6 kilómetros. El Wookie, güey. Creo que... Nada más que, bueno, del sexto lugar, 58. Fue un solo madrazo, ¿no? Sí. Como sea, güey, se vale. Está acumulando. Vale, bien, y correr con cono es más difícil, ¿eh? Entonces, reconocimiento. Y con el otro cono que se va a poner también, supongo que va a ser más complicado. Bueno, se va a rozar, cabrón. Y luego tenemos Edith con 172 kilómetros, que ya tenemos un reto que hicimos en Twitter, a ver si no te quitan del lugar como co-conductor, carnalito, y te mandamos a los Forners, y ella se viene. Mira, son dos, güey, son dos. Soy capaz de dejar de correr nada más para que la aguanten, cabrón. Nos vamos a otro podcast. Ah, no, ya tenemos varios podcasts también. Tenemos como 15 podcasts. Exactamente. Después tenemos a Ruido con 190 kilómetros en el cuarto lugar. Okay. Después, que mi carnalito ahora sí, 195 kilómetros, 5 kilómetros de distancia nada más. En el tercer lugar. Ya, 5 nada más. ¿Eh? Voy a tener que correr el domingo y eso, que lo odio. Nada más para llegar a la meta. El buen carnalito, Nightboy con 375 kilómetros en segundo lugar. Y bueno, yo con 436 ahí nada más, humildemente. Sí, sí, esto, nada más quiero decirles una cosa. Ah, mira, no, respeto, y quitándole que... lo de caminata, aún así te llevo más de 30 kilómetros de ventaja, ¿eh? No, está bien, no está bien. Ay, no, si no, no, no, está muy chido y realmente podría decir que me siento orgulloso de ti, pero sé que eres un maldito tramposo, güey. Pero más bueno, porque yo manejo el reto y lo pongo como yo quiera. Exactamente, güey. No, a mí me quitaron 5 kilómetros, o estaba muy borracho, güey. Ayajá, güey. Lo único que quiero decir, desde lo más profundo de mi corazón, a la estúpida tipa en la camioneta que me la aventó y que logró que no pudiera yo estar corriendo los últimos 15 días, señora, puede pudrirse en lo más profundo del infierno. Oye, y pregunta, ¿seguro que era una tipa? Sí, ya traía los lentes nuevos, güey. Ya no, el reflejo ya no me mata. Entonces sí fue mala leche. Tengan mucho cuidado, sí, ¿no? Yo creo que sí oye el podcast y lee tus libros de cómo ser amigos. La mandó Edith, me queda claro. Es un maldito complot. Eso fue de... Bueno, de teor para traer... Pues sí, fue de dos tetos, o no, Forners, ¿cómo se llama esa madre? Se me olvidó bajar el vidrio y no oíste el grito de muerte del teleteripato de cada uno. Exactamente. No, lo único que sí les voy a decir es, honestamente, sí tengan mucho cuidado para los que corremos en la calle, ajá, porque la banda es muñera, la banda es bien ardilla... Malditos gordos, como los odio. Ey, los otros. Sí, no, o sea, los que no hacen nada, güey. Los que no corren. Sí, los que no corren, neta, son bien ardillas, son bien mala leche. Entonces, sí, anden con cuidado para que nos puedan acompañar en la carrera, obviamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, muchas felicidades a todos los que ya se están aplicando. Uh-huh. Ajá. Shame on you a los que no se están aplicando. Tu rodilla no me importa, a mí no me convences, güey. A mí no me engañas. Ey, además, tú ya te llevaste un reconocimiento en la última carrera que tuvimos, ¿eh? Y sin ser Patreon, para que veas que somos compartidos. De este año, no te ya deberías ver. Este año ahí eres mismo, Patreon, porque eres Patreon. Es más, vamos a crear una cuenta falsa. Ah, no, la vamos a pagar nosotros. No, carnalito. Pero bueno, voy a grabar esto. Rápidamente, para empezar el programa, todo tuyo, Zico. No, sí. Mi carnalito no tuvo la oportunidad de participar en el día de jueves por algunas cuestiones laborales. Que si ven el programa, lo van a ver. Por lo cual he decidido, y para que no me interese, el día de hoy el programa será dedicado a Zico con Nightboy y los demás interrumpiéndolo. Todo tuyo. Ay, qué chistosito. Es lo que todo mundo dice cuando estás interrumpiendo, güey. A ver, ¿de qué queremos hablar hoy, carnal? Realmente quiero hablar de economía, güey. No, de elecciones. Hay varias cosas interesantes. De hecho, hay un interesante clickbait. Hay un güey que está vendiendo la sangre de Stanley. Oye, sí, de veras. A ver, eso no lo iba a hacer. Lo logré, todo tuyo, vas, güey. Ahí está ya. Mira, estamos tras bambalinas y mi querido DC tuvo a bien aventar un clickbait digno de Brian K. Vaughan. Impresionante, eso es un cliffhanger, carnalito. ¿Cómo está eso? No, pero. No, sí, sí, sí. Ese fue un teaser. Ok, queremos el trailer. Pero, ¿qué pasó? El trailer viene en el segundo bloque para que se queden y lo escuchen completo. Así es como se maneja, carnalito. Tú estás usando la técnica ventaneando, que das la noticia interesante y te tienes que estuprar todas las chingaderas que dicen y la dicen en 3 segundos al final. Y también esperarte al final del programa, güey, para escucharlo. El problema es que aquí no sirve porque le pueden dar fast forward y listo. Básicamente. No, surgió la nota y este es de hace 2 días. Se publicó tanto por IGN, pero viene de TMZ. Sabemos que TMZ es noticias del espectáculo, chismes y cosas así. Pero, ¿se acuerdan que teníamos problemas? Nosotros no. Stan Lee, precisamente, problemas económicos. Uh-huh. Que había corrido a su ex colaborador y todo eso. Pues resulta... Demandas con las enfermeras, demandas con con N Mundo ahorita, ¿no? Prácticamente. Pues resulta que si ustedes estaban en Las Vegas, iban al el Marvel Avengers Station, en Las Vegas Strip precisamente, podían comprar cómics firmados con la sangre de Stan Lee. Eso está bien evil, güey. Exactamente. La cuestión... ¿En serio? No, es en serio. Y literalmente aquí está la foto con la firma en sangre, literalmente, de cómics. Aparte que no hizo Stan Lee. El Thor 700 y el Black Panther, Rise of the Black Panther, eran los que estaban autografiados. Y se cuenta, según lo que se está revisando... Se ve bien verídico. Pero es que la sangre sí es de Stan Lee. Ese es el detalle. Lo que pasa es que esa es... Como ve la nota... No. No, pero la sangre sí. Pero se venden así. Confirma con sello a mano de Stan Lee utilizando tinta del mismo ADN de Stan Lee. O sea, la firma no es auténtica, la sangre sí y el sello sí. Oye. ¿De dónde salió la sangre? Precisamente su ex colaborador, supuestamente de una donación para cuestiones benéficas, de sangre que había donado previamente Stan Lee, se la llevó, dijo, esta la voy a utilizar para otra cosa y voy a vender los cómics, hasta $500 estaban vendiendo cada uno. Holy mother of fuck. No manches, es de lo más depravado que he visto, o sea, pero eso es depravado. O sea, y se quejan de mí, güey. ¿Estás seguro no que es un colaborador? ¿Es una de las enfermeras que quiere su retribución, cabrón? Que... Venga, viejito, le voy a sacar sangre. Para sus análisis. Porque básicamente es lo único que le puedes sacar ya, güey, pero bueno. Correcto. Okay. No, exactamente. No, y es que sí está bien hardcore. Nuevamente, recordemos de dónde viene la fuente. En la semana, Todd McFarlane estuvo publicando, bueno, de hecho no estuvo publicando. Hizo el comentario en su página de Facebook que ante todos esos problemas precisamente que se han suscitado y todos los comentarios y todas las noticias que han salido alrededor de Stan Lee y su salud, decidió ir a ver a Stan Lee. Y cuando llegó, fue así de que, ah, Stan, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué onda? ¿Qué huele con tu vida? Pásale, mi chavo, siéntate, nada más siéntate más cerquita, chavito, no, siéntate más cerquita. ¿Por qué? Porque la habilidad de escuchar de Stan Lee ya no es lo que era antes. Que estuvieron platicando como 4 o 5 horas, ajá, obviamente, pues, entre tomando el cafecito, las galletitas, etcétera, etcétera. Y que al final del día, cuando se despiden, pues ya era algo tarde, le dice, Stan Lee, ¿sabes qué? El que hayas venido es mejor, me levantó más que cualquier medicina que pude haber estado tomando. Dice, ¿qué es lo que puedo decir de la salud de Stan Lee? Y estamos hablando de una persona que neta no le da por mentir. O sea, es alguien que es capaz de comprarle las bolas a cualquier negro con tal de decir que tiene las del récord. Y no son las Kardashian. esas son ovaladas, güey, porque son las de americano. Pero lo bueno. Lo malo es que ellas las tienen gratis. Güey, es que esas madres que es lo que les dé, lo que sea de agrapa, cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Él dijo, ¿qué es lo que puedo decir con respecto a la salud de Stan Lee? Puedo decir que es la salud de una persona, por desgracia, de 95 años. Punto. O sea, no se está muriendo, palabras, no está entubado. Lo vio bien. Entonces, no se termina, tú vas a la mitad de mi comentario. No, o sea, nada más... bueno, está bien. No. Entonces, te digo, básicamente esa es la cosa. Me agrada la acción de Todd McFarlane, que fue de, ¿saben qué onda? Vamos a dejarnos de chismes, vamos a ver... Atenderle lo que se puede, ¿no? Si no te van a dejar verlo, que es otra de las cuestiones que estaban pasando, tanto la hija, que recordemos que la hija no tiene precisamente las mejores facultades mentales, que ha sido otro de los grandes problemas, ha tenido el desprendimiento con la persona que al parecer lo estaba estafando, yo ahí sigo dudando porque es con quien ha trabajado como por 30 años, y que al parecer es el que literalmente se llevó la sangre para firmar cómics... Y que él ha estado dando triangulación de donaciones a una fundación que en realidad no tiene nada que ver con ellos, aunque sí la hija estaba como una persona a cargo, pero nuevamente no es la persona más brillante con mejores facultades mentales. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Pues por lo menos ir a visitarlo, ir a acompañarlo y pues tratar de cuidarlo lo más que se pueda. Yo creo que independientemente de las estupideces que se hayan salido alrededor de la hija o de las acciones estúpidas de la hija o cosas por el estilo, o del manager o todo, si realmente estás preocupado o... No quieres que se levanten más chismes, ¿no? Y estamos hablando de una leyenda del cómic y tú tienes acceso a él. Pues sabes qué onda, güey. Vas, preguntas, te enteras y tratas de ser lo más verídico. Obviamente yo creo que la banda es lo suficientemente capaz como para saber distinguir, sabes que este güey sí puede ir a verlo. Digo, no es como si llegáramos nosotros de repente, ay, el fin de semana nos vamos a ir a ver a Stan Lee, ¿no? Y la siguiente nos vamos a ver a Jack Kirby. Sí, ¿por qué no? Porque se puede. Ahí tengo la ouija, no hay bronca. Sí, de ley. Para evitar precisamente todos estos chismes. ¿Por qué? Porque por desgracia es muy fácil que la banda empiece a comercializar con, ahora sí, citando al idiota de naranja del norte, con sus fake news, güey, ¿no? Ahí está... Está bien cabrón y está bien perro y está bien ñero. Uh-huh. Entonces yo, eso, aunado a esta madre de lo de la sangre, pues sí creo que está, pues, como que ni al caso, cabrón. No, y el problema es ese, y bueno, todos sabemos que el buen Stan Lee siempre se ha manejado con la mejor actitud para ser una persona con la edad que tiene, tiene una lucidez increíble, uh-huh. Pero también la cuestión es, bueno, pues ahora sí que nos toca cuidarlos, y lo que da un poco de tristeza es que es una persona que, también es algo que vimos precisamente en la charla con Palmiotti, uh-huh. Bueno, los cómics en sí no dejan. Sí, no. Tienes que saber cómo comercializar, en este caso, la popularidad que tuvo Stan Lee como creador. Como el spokesperson, yo creo que eso es indiscutible. Aunque puedas decir de que nada más co-creó personajes, sí, pero pues los co-creó chingón. Logró aportaciones que no se hubieran hecho solas, tan solo toda la primera etapa de Marvel. Pero sin embargo, sería genial que en esta etapa ya solo viviera de sus rentas. Y estamos viendo de que pues le han estado rapiñando. Ahora, yo tengo una duda con cuestión a todo eso de... Digo, honestamente, a mí la economía de Stan Lee... Pues, como es, que es muy pues su bronca, tema, ¿no? Sí. Pero él sigue recibiendo regalías de todo lo que se está haciendo en el cine. Es una onda así como Robert Downey Jr. Quiero pensar, quiero imaginarme que está recibiendo. Pero ¿qué porcentaje? Algo. Es que es la cuestión. O sea, Robert Downey Jr. te llegan regalías de qué porcentaje. Y él, literalmente, por ser un cameo y por ser co-creador, no te llega tan... Depende cómo hayas hecho el acuerdo, pero estamos hablando de que no te llega ni un 0.07% de representación. ¿Cuánto es el 0.007% de $1 billion, güey? Pero la cuestión es cómo hizo el acuerdo también, porque recordemos que eso tiene que ver mucho. Es, ok, va a ser en una sola exhibición, o va a ser por cada repetición o cada replay de la película. Ahí depende. Si fue en una sola exhibición, fueron tal vez $10,000 en su primer cameo, en una película de Spider-Man, por decir algo, y ya, jamás vas a recibir nada más. Sí, porque el primer cameo que hizo fue... No salió ni en Blade, ni en... X-Men. En X-Men. Ah, X-Men sí, cierto, 3. Salió en X-Men. No, en las tres ha salido. En la primera es... Estaba en el puesto... No, sí, no, estuvo en el... Si no me equivoco... En la tres sale Claremont, creo que es donde... Claremont y... Que es cuando se le va el agua para arriba junto con la manguera, ¿no? Sí, pero en las de Raimi sí ha salido, ¿no? Sí, sí. En la de X-Men, en la primera está en el puesto de Jochos. Ajá, cuando sale del mar. En la tercera es donde se le va el agua y la manguera para arriba. Uh-huh. En la segunda no recuerdo. En la segunda no lo recuerdo yo tampoco. No, ¿tú? X-Men 2 creo que no sale. No, yo creo que sí, en la de... En X-Men 2 es donde no sale. No, creo que tienes razón. En X-Men 2 es donde no sale. ¿No sale? Ahorita lo checo. Ajá, pero es porque sí... Digo, obviamente todo eso le debe dejar... Tú que debes saber más de esto, carnal. Obviamente sabemos que el título de editor es honorario para Stan Lee en Marvel Comics. Ajá, todo lo de Stan Lee presents, entonces es un acuerdo que se llegó, ¿no? Por respeto a él, básicamente. Se vuelve el presidente de como tal vitalicio de la compañía. Ajá. O sea, él es president, ajá, el cual, de Marvel. ¿Él recibe alguna remuneración de ese cargo? Según yo, no. Es netamente honorario. Uh-huh. Él lo que hace es negociar. Él tiene su Stan Lee... Stan Lee es capao, creo, ¿no? Capao, exactamente. En donde sí tiene, pero él ya produce nuevas cosas y se fue a escribir varios... que le fueron realmente relativamente mal. Lo único que medio le pegó es esta... El de Pamela Anderson. Exactamente. Barwire. Los dos, Stripperella. Stripperella. Barwire no es de Stan Lee. Pero ahí hay un detalle, porque recordemos que ese del Stan Lee Media, que fue presente cuando se separa de Marvel, ahí corta relaciones económicas con Marvel. Pero, entonces, no, ahí. Pero no de económicas, exactamente. Esa es la palabra. Sigo recibiendo el reconocimiento, sigo siendo tu embajador, pero ya no. Pero cuando funda esta compañía, quien era su socio es precisamente el güey que están demandando. Max, No, es Max, ¿qué? No, se llama Max, porque inclusive también salió la nota que muchos creadores como Humberto, J. Scott Campbell, uh-huh, que son grandes amigos, ven extraño porque dicen que efectivamente conocen muy bien a Max, uh-huh, y efectivamente sí lo ha cuidado durante los últimos años, y saben que cuidaba de él y de su esposa. Entonces, ahora, por eso se les hace que raro eso, todo esto. Que lo mencionas, eso es lo más importante, porque literalmente, y como nos pasa a todos cuando pierdes a una compañera de vida, uh-huh, cuando se muere Joan, ¿sabías que tienes que cuidarlo más al pobre Stan y tenerlo más activo para que no caigan de presión? Y es cayendo todo esto. Ahora, hay que ver si realmente... Mira, el problema cuando sabes que es la mina de oro de Max, de la hija, de todos los parientes buitres, de todos los que cobran, el jardinero, todo mundo se quiere aprovechar porque dice, ya no le va a servir, ya no se lo va a llevar. No, oye, ya no va a generar, una vez que se muera, ¿yo de dónde le puedo explotar? ¿Qué le puedo, o sea, honestamente, o sea, hasta la servidumbre de estar viendo, qué le puedo

trap, barbershop, cut your hair, get a job, smoke some fags and play some pool, pretend you never went to school, but still you'll never get it right, cause when you've laid in bed at night, watching roaches climb the wall, if you called your dad, he could stop it all, yeah. Like common people. You never do what common people do. You never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros que te presenté y te introduje desde el principio del programa. Bueno, ya estamos platicando en el bloque anterior con respecto a lo que está pasando alrededor de San Lee, que está, hay sospechosismo, diríamos nosotros. ¿Estás de acuerdo, carnal? Sí. Hay harto sospechosismo. Sí, por todos lados, ¿eh? Uh-huh. O sea, todo el mundo quiere abusar ahorita. Saben que se va a ir ya dentro de poco. Los buitres siempre sobrevuelan al que se está muriendo. Se oye gacho. Sí. Pero así funciona. No, pero eso es totalmente correcto, carnal. Ahora, pasando a temas 3 segundos más agradables. ¿Hay 3 segundos más agradables? Sí, ya este. Ah, por cierto, vino Ruffalo, ¿verdad? Y este. Sí, se puso hasta la camiseta de la selección y cosas así, creo, ¿no? Ajá. ¿Por qué hacen eso, güey? Ah, porque es verde. Y es lo más cercano a Hulk que había. Y era para que no diera tanta pena. Pero bueno, en fin, ven, uno no puede dar noticias buenas ni bonitas, güey, porque siempre sale alguien a defecarlas durísimo, güey. ¡Maldito pangulirus! Güey, todo. El punto de todo esto es que se presentó Ruffalo, estuvo en la premiere de Avengers Infinity. Ya no sufran, Jeremy Renner está en los pósters ya oficiales. Ah, porque sí, fue todo un tema, ¿no? Sí, güey. Recordemos que hasta los directores se subieron al tren del mame e hicieron su póster de Hawkeye lleno de Hawkeyes. De hecho, ese sí. Estuvo cagadísimo, güey. De hecho, hubo uno muy chido de Hawkeye, donde sale como Hawkeye y... ¿Cómo se llama el ninja? Ronin. Y sale de Ronin, que está muy pimper. Si le dejan el traje de Ronin, se vería mejor. Yo mejor cambio de... Por lo menos traería mascarita, aunque no sea sagrada. Pero, oye, ¿eso bueno, nos traería traje? Sí. Ronin fue una de las cosas muy raras que existió cuando lo hizo Bendis. Ajá. Que se ve que le cambiaron el pitch a la mitad porque el dibujo... De entrada era mujer y así como... No, espera, ¿cómo que era mujer? Su armadura no puede cubrir tanto. No, es que teóricamente, pero sí, acuérdate que malito era Echo. Ajá, uh-huh. Exacto. Echo era la que traía el traje de Ronin y después sale que era Hawkeye y de repente dicen, ¿cómo explicamos eso? Es madre. Porque dos, ¿no? Los dibujantes sí... Y después dijeron que eran dos, ¿no? Pero ahí se vio un cambio de plot muy cañón porque todo el mundo adivinó quién era antes. Todo el mundo decía, es que es Hawkeye. Y de repente, sorpresa, no tiene pilino. Transformers. Exactamente. El monarcazo, tal cual. Sí, tal cual. Tal cual es el mejor ejemplo de Monarch, efectivamente. No, el mejor ejemplo de Monarch es Monarch. Es Extant. Carnalito, es Extant. Es Hawk, güey. Gavilán. Es Hawk, güey. Es Anden, biches. Tienes toda la razón, es Hawk. Así, si nos vamos a poner exquisitos... Es Hawk. Güey, sí. Entonces, pero está... Honestamente, otra cosa que me llamó la atención es que les piden de favor, a nombre de Thanos, que no quemaran la película. Un foto y todo. ¿Qué tanto, qué tan estúpida tiene que ser la gente? Y eso ya es un comentario tan serio como lo puedo hacer yo, ¿verdad? Es un comentario serio. Que yo sigo sin entender y me gustaría que alguien me explicara. Me queda claro que ninguno de los de que estamos en esta mesa lo entendemos todavía. ¿Cuál es su pinche afán de verlo antes y quemárselo a la banda? ¿Los hace más nerdos? Sí. Sí. ¿Los hace más sociables? No. ¿Los hace más inteligentes? Estoy dando mi nada humilde punto de vista. Ajá. ¿Los hace más inteligentes? ¿Los hace tenerla más, más grande? No. Eso es lo que cree. O sea, que o sea, literalmente... ¿En qué radica? A ver, ¿tú qué estás en esas cosas? Un detalle, y eso ocurre con ciertos otros medios que se consideran como competencia de nosotros. Pues sabemos que no tenemos competencia, no son superiores ni iguales a nosotros. Pero de repente es por tener las reseñas de las mismas películas, incluso rompiendo lo que son los embargos de prensa. Y eso ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Tal cual, porque soy el primero que vio en este caso Avengers, tengo que publicarlo para generar clics, porque mientras tengas la primicia, generas clics, pero puedes romper relaciones. Ahora bien, ¿quieren un spoiler directo? Que se los vamos a dar ahorita y sin haber visto la película. ¿Sale Thanos? Oh, sí, y en helicóptero amarillo, ¿no? Oh, mi Dios. Se muere. Genial. Cuidando florecitas. Exactamente. Güey, neta, estaría muy cagado que por lo menos dijera, voy a vivir en esta... No, está muy primitivo y se saliera. Por lo menos estaría muy cagado. Sí, güey. Pero bueno, ya ves que se viene especulando la muerte del Capitán América, porque de entrada alguien se termina su contrato, pero lo que no saben es esto. Se ha estado dejando el bigotito, y estoy hablando de Chris Evans, porque va a ser Jonah Jameson en la próxima de Spider-Man. ¡Oh, spoiler! Sí, igual, cabrón. Está a dos pelos de pedir fotos del Hombre Araña. ¿Quién no lo hizo pues ya, a dos pelos que se le caigan, ¿no? Más, más entradas. Dice, güey, su maldita vida va a ser calvo, güey. Lo odio. Entre otras muchas razones, lo odio. Pero sí está, o sea, de ahí es donde radica mi pregunta. Sí, entiendo, qué bueno, fuiste a una conferencia de prensa, qué chido que publiques tus fotos, lo aplaudo, nada más no te tomes a las sillas, güey, te ves muy loser tomar las sillas vacías. O sea, neta, tómaselo a lo que valga la pena y no tomes 20 fotos y pongas las 20 fotos de Mark Ruffalo en la misma posición, ni sentado de la misma manera, entiéndanlo como quieran. El punto de todo esto es que, uno, como dices tú, qué tan estúpido tienes que ser, o qué tanta confianza de alcance a tu medio para decir voy a romper el embargo, al final del día no se van a dar cuenta. ¿Por qué? Pues porque soy un pobre loser medio. Nadie me ve. Exactamente. Ajá. Entonces... Pero aparte que en el caso de promoción en particular, digo, una película o un medio sabe cómo explotar precisamente las noticias para generar clics, que es la mayor necesidad que tengas, aumentar la exposición. Pero también son detalles de que, bueno, de qué manera te puede servir precisamente el dar esto, este tipo de opiniones, si a final de cuentas pues son irrelevantes con el, incluso con el manejo de la taquilla de la película. Mira, de entrada, cualquier cosa que digan, así como que, ay, sí, como si la película necesitara promoción. Ajá. Sí, necesita promoción porque va a ser menos varo que Black Panther, la película que cambió el mundo. No, porque va a salir Black Panther y eso le va a ayudar a la taquilla acumulada. ¿Es Black Panther, Black Panther y sus asombrosos amigos? No, es Black Panther y sus amigos pobres blancos. Así de rápido, güey. Bueno, sí, menos en Stark. Ahí ese no está tampoco. ¿Quién tiene más varo? Ahorita, según Forbes y todos estos recuentos, el Bruce príncipe Wayne, de Wakanda, los dos pueden ser Jarvis y Alfred. Serían sus mucamos de Wakanda. Sí, o sea... Sí, tiene más varo porque simplemente tiene vibran. Ya. Y se acabó el asunto. Suena eso muy raro, carnal. No, no, y tiene toda la reserva de vibran. ¿Se dedica al entretenimiento para adultos o qué? Sí, tiene vibranium. Sí, sí, ven para acá. Con petróleo. ¿Está ya por arriba de Uncle Max Crush? Pero eso es nuevo, ese es un ritual. Porque, sí, maneja un material raro que no sirve de nada porque nadie sabe cómo utilizarlo. El único que medio sabía era Ultron, para hacer sus robotcitos en el fin de semana. Pero teóricamente es para... Acuérdate que si... ¿Cuál es la industria que más genera barro? La del adamantio y la guerra. ¿Para qué quieren el adamantio? Y el vibranium, ¿para qué lo usarían? Para el adamantium armas. Para hacerlo en Fox porque no se utiliza en Marvel. Para armas, ¿no? ¿Sí? Entonces generalmente, de ahí radica la importancia. ¿No era para prótesis de esqueleto? Para fines médicos. Fines médicos. La industria médica es muy... ¿Qué estás hablando de tú? ¿Ulises tú? Las prótesis, efectivamente. No, ya eso yo no podía, me vuelvo. No, pero aquí hay algo muy interesante. Parece que sí, en realidad los únicos que tienen la forma de utilizar el vibranio son los de Fox. Por eso, no, el adamantio, por el eso adamantio. Los de el vibranio dijeron, no, pues tráetelo para acá. Creo que para único que servía el vibranio, y eso sí es así que del baúl de los recuerdos, era para derrotar, cuando era cuando Reed Richards se ponía los guanteletes y se iba a reventar su mandarina en gajos a Claw, ¿no? Eso salió en las caricaturas, salió en los cómics. Sí. Ya, entonces, sí, estamos hablando de los 60s, güey. De finales de los 60s, ni siquiera en los 70s, en los 60s todavía. Era para lo único que servía el vibranio. Ajá. Porque de ahí en fuera no servía para animar. De repente salieron con su jalada de... ¡Ay, vamos a incorporarle el vibranio al adamante y vamos a hacer el escudo del Capitán América! ¡Go fuck yourself! De ahí en más, fuera de eso, la armadura de... precisamente de Black Panther. Uh-huh. Porque tiene la ventaja que es flexible y es resistente, ¿no? O sea, es el super Kevlar. Uh-huh. Pero de ahí en más, Ultron fue el único que lo utilizó en el manejo de las películas. Y el escudo, porque no pueden usar la aleación. De hecho, ya ven que se parece el nuevo escudo del Capitán América. Que es como, curiosamente, como el de Secret Empire. El original, ¿no? El triangular. Bueno, el triangular, pero dividido en dos fragmentos. El que salía en este en First Avenger. Es correcto. Que no servía para ni madre. Pero bueno, entonces... Sí, porque no era nada aerodinámico. Exactamente. Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que empieza a ver? Obviamente empieza a ver noticias liqueadas, quote unquote, por parte de los estudios, obviamente, de Marvel Studios, con las cositas que, en my not so humble opinion, al final del día van a ser realmente intrascendentes, güey. ¿Por qué? Porque no te va, o sea, salvo estudios mexicanos que te revelan los... Voy a hacer la nueva Amores Perros, ajá, para que a nadie le interesen. El punto de todo esto es que son cosas que no hay ningún estudio que sea tan... Corrijo, no hay ningún estudio americano que sea tan estúpido como para revelarte toda la trama de la película en auto-spoilers para así ganarse más visitas. O sea, güey, en el punto que dices es... Ahora sí que aquí es donde queríamos llegar desde el principio. Creo que es suficiente. Y obviamente sacas a Hawkeye, ¿no?, del póster para que levante ámpula, genere especulaciencia. Y al final se los vuelves a meter. Ahí está el Hawkeye, hasta adelante. No, vamos. Y aparte es ya sabes qué va a pasar en la película. Lo que tú quieres ver es la confrontación con el crossover más ambicioso de la historia. Y no es Ready Player One. Bueno, ese sí es, mejor dicho, el crossover más ambicioso de la historia. Espérense, ya estoy tratando. ¿No era dos tipos de cuidado? Espérame, ya estoy contactando a Graf de la Cueva del Nerd, güey, para que hold my beer, güey. No se puede, claro que sí, güey. El más ambicioso de la historia pasó el jueves pasado. Y fue un de stream. No tienen idea de todo lo que tuvimos que pasar para llevarles a todos bola de pelandrujos. Ajá. Una sí. Entrevista chida de 40 minutos. Sí, porque sí costó. Aquí mi carnalito hizo labores muy arduas. No tienen idea. Ya estaban burlando de mí por... ¡Ay, primero tu actor de doblaje! ¡In your face! Bitch, ¡in your face! Así de rápido. ¿Por cierto, ya te respondió el asistente? No, todavía no, güey. No, todavía no. Pero ya lo tengo en mute, güey. Aunque no sea pambolero, güey. Ya lo tengo también. O sea, el güey lo dejaron de espera, pero él ya le bajó el volumen. Sí, me vengas a decir. A mí nadie me rechaza. Yo los escucho. Yo no los escucho. Exactamente. Soy de otros podcasts y ya no me importa lo que digan de mí. Pero bueno, es más, ya ni voy a salir. Voy a salir cada 6 meses para que no se burlen de... No, güey, te tienes que aplicar, güey. Si no, también se van a burlar de ti, carnal, y eso no lo voy a permitir nunca mente. Por eso voy a ser tu intérprete, cabrón. Lo he dicho. Ajá. ¿Quieres saber por qué decimos todas estas cosas? Uno, pónganse atentos a los avisos que damos constantemente. Dos, vayan a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse para que tengan las notificaciones y vean qué cara, por qué nos divertimos tanto haciendo estas cosas, que honestamente sí cuesta mucho trabajo. Y nuevamente le queremos agradecer a Jimmy Palmiotti por la accesibilidad, ¿no? Lo chido que es, güey. I mean, we know that you're listening to this, thank you very much. Yeah, we really appreciate it, man. You rule. Así como yo, como diré mi carnal, You rule. Sí, no ya rule. Por eso pensó que estabas hablando de Conan, ¿verdad? A Rule me suena villano. Exactamente. Sí. Es que lo más vaciado es que sí escribió el Daughters of Midora, que lo hizo para Dark Horse y vaciadísimo. O sea, él mismo no cierra la puerta de trabajar con Marvel. No, pues él como lo dijo, yo sigo en contacto con Quesada, háganle como quieran. ¿No? Eso lima muchas esperanzas de todo lo que han pensado, de que ya no se llevaba con Quesada, ¿no? Y dicen, al contrario, pues es mi cuate, es todo. Tengo una duda. Entre todas las dudas que tengo existenciales, empezando por toda la bola de idiotas que dice, ay, voy a hacer mi spoiler de, voy a romper mi embargo de Avengers. Empezamos por esa bola de idiotas. La segunda, en Daredevil, sí, donde sale Batafleck. Ajá, o sea, o el Batman rojo. Cuando Batman están, siendo rojo. Exactamente. Hay varios. Cuando está la muerte del papá, es que están todos los boxeadores, que era Batlin, Romita y todo eso. ¿Y qué es eso? La mitad de Joe Quesada. Y aquello es la otra mitad de Joe Quesada. A Palmiotti lo mencionan, güey. Sale en alguna marquesina o algo así por el estilo. Ah. O sea, donde yo recuerdo, creo que sí estaba en la cartelera, ¿eh? Híjole, es muy buena pregunta. Hace rato que no la veo. Pero puede ser, ¿eh? Hasta donde yo me quedé, creo que es en La Marquesina. A mí, yo lo único digo, es una muy buena película que si la comparas con los de ahora ya envejeció. Ese es su gran problema. Yo creo que no tiene tanto varo. Ajá, no tiene tanto varo. Entonces tú la ves con unos efectos de ahora y se ven realmente ridículos. Si eran malos en esa época, ahora se ven ridículos. Entonces es una película que ha envejecido mal. Serie B la película como su personaje. Sí, ¿sabes qué es lo más curioso? Que la escena que más detesta toda la banda, a mí es... Hay una parte, no toda la escena, porque en realidad sí está así como que muy... Pero cuando le pone el patín en la barba a esta... La futura señora de Affleck... Que sí, que literalmente dijo... Esa escena es una mierda para la película. Sí, pero yo me estoy jugando el pellejo. Así que no quiero jugarme el pellejo ahora. Quiero casarme con la señora. Sí, exactamente. Cuando le dice... My name is Electra... no sé si fue la iluminación o que acabo yo de ver unos capítulos de Alias o no sé qué diablos. Probablemente. Qué bien se ve Jennifer Garner ahí, güey. No, es que Jennifer Garner ahí... Sigue estando muy guapa la señora, sí, ¿eh? Sigue estando muy, muy guapa. Jennifer es muy atractiva en general, ¿no? Sí, pero fíjate que a mí, honestamente, en ese momento no me molestaba. Sigo estando de acuerdo contigo, envejeció mal, los efectos sí son muy primitivos. Ajá. Bueno, pero ¿qué película no envejeció también? O sea, Green Lantern. Son muy pocas las que en realidad... ¿De superhéroes? En general, no, en general. Ay, Batman 66. Y cualquier película que sea temporal no tiene tanto problema. O sea, un Casablanca no se ve vieja. O sea, dentro de lo que cabe. O sea, sigue estando vigente. Una película como Lo que el viento se llevó sigue estando vigente. Es no hay problema. Es restaurarla, güey. Exactamente. Porque en color sí se le dieron en yo creo, sí, estoy de acuerdo. Pero realmente son películas que no tienen tanto problema. Son de época. Comprendes dónde está situada. Igual y algunos güeyes como ahora critican todo. No se ponen en el lugar cuando se filmó ni todo. Pero digo, generalmente las películas que envejecen muy gacho son aquellas que tratan temas futuristas en su momento. No, Metrópolis, güey. Metrópolis sí, pero ese sigue siendo una alegoría. Es una muy buena película que también, a pesar de que está vieja, sigue siendo una joya, ¿no? Sí, no. Blade Runner no ha envejecido. No. Porque están situadas... Blade Runner es film noir propiamente, aunque no es ciencia ficción. Trae poquita ciencia en realidad, pero como es un film noir futurista, es tecno-noir, es el nombre que tiene. ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, manuar! Así habla la gente inculta. Que no. ¡Ay, no, manuar! Está muy bien. Me impresionaste. Ahora sí, güey. Nos dejaste... Hasta parece que sabes, güey. Manejo chismes y información culta. ¿En dónde? En crucipalomitas.com. Los odio. Así no se puede. Por eso rompe uno los embargos. Vayan a ver Ready Player One. Esto ayuda en el movie draft. No vayan a ver Rampage mejor. ¿Y tú cuál tienes, carnalito? Ah, yo sí me fui bien, pinche. Ay, bien, ahora sí agarré. Fanboy. Hoy sí, agarré Avengers y agarré otra película. Pero agarré Ant-Man, ¿no? Las manos, güey. No, Ant-Man no agarré. Ahí me fui por la otra. ¡Ah, no! Ahí sí, ahí. Es que me... sí podías comprar las dos, ¿eh? Sí, es correcto. Pero el problema es que vi que dos personas ya lo habían hecho. Entonces madre, yo me fui por el musical. Ah, Mamá Mía. Mamá Mía 2. Y me los voy a atorar con Mamá Mía 2. Es ABBA, ¿no? ¿Sigue siendo pura música de ABBA? No hay pierde, ya exactamente. Ganaste. Exactamente. No, y es impresionante lo que hizo en su época, la primera de Mamá Mía. Wey, es una de las películas musicales más taquilleras de la historia. La primera, ¿hace cuánto tiempo? Híjole, eso es otro estamos hablando de 20 años casi. ¿Ya tiene 20 años Mamá Mía? Ya va para allá. Mamá Mía. No manches, maldito ya no son, Alzheimer. Ya no son tan jóvenes, güey. Ni los de ABBA. Son eternos, güey. Sí. Ah, va, es eterno. De hecho, corazón. Y en mi vida, aquí los traigo en el teléfono, siempre güey. Con ellos corro, güey. Bueno, no. Ellos ya no corren, más bien se van en por eso les gano, güey. Ahí está el challenge, güey. El que trae el handicap soy yo, no ellos. Ellos traen ruedas, güey. Sí, no, pero... Tu maldito comentario fue totalmente incorrecto, pero es apropiado, es adecuado. Yo creo que fíjate que Ant-Man sí va a tener un problema en taquilla. ¿Por qué? Porque la primera no es tan atractiva, es la película más desincorporada del universo y va a haber un agotamiento en el año, que es a causa de Black Panther. Llegas a un pico con Avengers y vas a querer descansar de Ant-Man. A mi gusto se me haría así. Entiendo por qué lo dices, curiosamente difiero por dos aspectos. Ajá. Black Panther, curiosamente, creo que va a ser más varo que Infinity. No creo. No estoy seguro, pero la cuestión está es... rompiendo los récords de Black Panther... Sí, La apertura, en preventas, el fandango en de... preventas, no, en preventas tiene menos Avengers Infinity que lo que tuvo Black Panther en su momento. Sí, sí, tres semanas en fandango antes, ¿no? Todavía. Pero exactamente. Tres semanas con las mismas fechas, no, con las mismas fechas okay. comparativas. Y segundo, una cosa a favor del draft con... Perdón, del draft. De la taquilla de Alma de Wasp. Es el hecho de que se está vendiendo como la primer comedia romántica con superhéroes, que no es cierto tampoco, pero para muchos es, es que no es de superhéroes, quiero ver las aventuras y desventuras de Evangeline Lilly con el bigotón con Paul Rudd. Va para ese sector. ¿Sabes? Yo creo que sí va a haber un agotamiento para ese entonces. ¿Sabes? Ahí está Deadpool, está... Eso sí, bueno, es que también este año está súper competido. Yo lo veo por ahí. Contra Morena Bacari. Viene Han Solo. No hay pierde, güey. La que me dejen, la que pierdo, vale madre. A mí te voy a decir una cosa, me llama la... ¿Sabes por qué creo yo que Ant-Man no va a ser tan mala? Sale Hello Kitty, cabrón. De manera colosal. Hello Kitty está volviendo un personaje recurrente en las películas. Salió en Ready Player One y peleando. Sí, y bien mero, güey. Yo sí le andaba poniendo sus madrazos a Black Panther, esa Hello Kitty, cabrón. Neta, sí, güey. Por eso te vayan a ver Ready Player One, está muy chida. Es que neta sí se merece la taquilla que no está teniendo, a mi gusto, ¿eh? Sí es muy buena, pero, o sea, si estás hablando en otra época, lo que hubiera hecho Spielberg, estaríamos hablando de algo onda Black Panther, honestamente. No, pero la otra época, esto ya está volviendo análisis de taquilla. Steven Spielberg no ha tenido una película taquillera desde... Probablemente. Sí, y precisamente por las que se le ha conocido, ¿no? En el manejo de espectacularidad, las últimas fueron las de Jurassic Park. Recordemos que él hizo la 1 y la 2. Que también ya... sí tuvieron mucho bar. Pero actualmente lleva 248 millones acumulados. En comparación por manejo de fechas, le está yendo bien. 248 millones acumulados a nivel mundial. Exactamente, 78 en Estados Unidos. ¿De qué estás hablando? Tirándole como dos semanas, ¿no? No está... Yo no veo nada despreciable a eso, güey. No es despreciable, pero vaya. No los gano, cabrón. No, pero vaya, o sea, no va a superar a muchas películas de superhéroes. Y estamos hablando que sí, podría estar al nivel de un Te lo voy a decir así, de una... Perdón que te interrumpa, canal, pero rápido. No va a ganarle a ninguna película de superhéroes, bueno, güey. Bueno, un Ant-Man. No. Porque o sea, ni siquiera. Ant-Man fueron 700 millones a nivel. 780 millones a nivel mundial. ¿Tanto? Sí. ¿Tanto hizo? Ahorita te doy el dato concreto. Según yo andaba sobre menos de 500, ¿eh? Es la que menos hombre de poca fe. A lo mejor en Estados Unidos. No, en Estados Unidos. ¿Qué película ha hecho más de 500? Es muy difícil. Solo las de Marvel y Disney. Y creo que Black Panther no más, güey, ahorita. Hombre de poca fe, güey. Corrijo, con 519 millones. Te estoy diciendo. Están pero te estoy contradiciendo, porque si no acabamos con el programa. Es la más baja que había. Sí, la de Marvel. Doctor Strange fue la que hizo. Claro, pero estás comparando una superproducción con una producción mediana. O sea, Ant-Man está al nivel de producción de un Guardians of the Galaxy 1. Una producción, ¿no? Literalmente. Una muy pequeñita producción. No, ya me voy. No, sí, así nos la pasamos con Jimmy Palmiotti. Por eso nos quiere. Es nuestro quinto miembro. Así no se puede, carajo. Así no se puede. Pero Ant-Man tiene ese problema. Entonces, es la película de más baja taquilla que tiene Marvel. No fue, o sea, fue superada ampliamente por la otra sorpresa que es Guardians of the Galaxy, que está en el nicho, digamos, de las películas de bajo perfil. Y esa nadie se la esperaba. De hecho, curiosamente, cuando se anunció lo de New Gods por parte de DC, que por cierto, la directora, ¿cómo era? Ana Deleu o algo así. Esa monita. Curiosamente no lo he ido también con A Wrinkle in Time, y es la que se llevan para acá. Pero los New Gods podría ser el equivalente de Guardians of the Galaxy para DC. En el factor de que... ¿Quién? Exactamente, el problema viene mientras no salga. Y que no tiene negros. No, y que mientras no salga con... No, si tiene un negro, debe tener el Black Racer. Porque nada más los negros deben correr así de rápido, hijo de la chica. No, película para que sea políticamente correcta, esté ubicada, aunque sea en el Valhalla de los güeros, tiene que tener un negro. De portero. De portero, por supuesto. O sea, hay que darle su lugar, güey. El negro, acá el DC está más cabrón, güey. El negro se saca la basura, cabrón. Pero bueno, así de rápido. Güey, ¿no es la muerte? Y ahora, chingas, madre. Correcto, se está sacando la basura. Mucha gente, pero bueno. ¿Sabes qué? Otra cosa muy importante, también hay una noticia que surgió, o parece que se filtra, que siguen los problemas con Flashpoint. Que ya la película ya no se llama Flashpoint. Y entonces nos hace entender, ¿what? Ojo, porque eso se basa literalmente en un tuit de uno de los directores, porque recordemos que son dos. O sea, pero eso sí le da validez, ¿no? No, bueno, ¿no viste el tráiler que publicó el director de Shazam? Que buen tráiler publicó el 1 de abril, ¿no lo viste? Está muy buenísimo, es la neta, y de eso lo hablamos después, eso lo hablamos después de un corte, ¿te recuerdas que están destripando el próximo? El único podcast sobre... Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Pero bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes. Y donde cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y mientras uno dice, son tus perjúmenes, mujer, todo, Hayo Silver all the way. Y si ustedes estuvieran en las... Eso debería ser el verdadero Behind the Mix. Pero para que no nos baneen, nos volvamos veganos y matemos gente a diestra y siniestra. ¡Malditos youtubers! No los ven. Así de rápido. Bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando con un montón de cosas, nada que ver con todo lo que tenemos que ver. No, estuvimos hablando de cómo la banda cree que la tiene más grande porque spoilea, rompe embargos. Tengo la exclusiva que todos los demás la van a tener. En exclusiva la vas a tener cuando se den cuenta de lo que estás haciendo de romper embargos, pero bueno. Dos, hablamos de lo chida que es Ready Player. ¿Qué? Ready Player One. Que honestamente... Creo que es la primera vez que voy a estar aquí, es donde Hell Freezes Over. Puedo estar de acuerdo con el inútil de la cueva del nerd, con el buen Graf. Ajá. Qué cosa tan fregona. El soundtrack, lo traigo todo en mi teléfono antes de que saliera la película y yo supiera cuál era, güey. Es que el soundtrack no tiene pierde. No, hay error. Es glam power, o sea, es una belleza. Güey. Insisto, deben de crear un Oscar honorario precisamente para esa película, para el que manejó los derechos de todas las referencias. Wey, cañón, o sea, está todo. ¿Cuánto tiempo tienes de idea de cuánto tiempo llevó la negociación Wookiee de todo eso? Hay una ventaja porque precisamente por eso el proyecto... Muchos son de Warner. Sí, exactamente. Buena parte es de Warner, que es la productora. No, ese no tenía problema. Ese salió en la primera semana, güey. Está con Batman. Exactamente. Alguien que no sale en el libro. Muchos videojuegos. ¿No sale el Batimón? El de la serie sí sale. Ajá. ¿En el libro? No. Pero es que también el libro es más ochentero. Pero también hay otra cuestión. Tiene también referencias setenteras, pero bueno, o sea, no son tantas. O sea, está más ubicado acá. Pero hay una cuestión. Hay muchas referencias a Spielberg que no salen. Por ejemplo, E.T. no aparece y él está en el libro. Pero es el mismo Spielberg dice, no lo voy a hacer porque sería como que hacerme mucho auto-homenaje. Yo no le hago eso. Y hace mucho homenaje a su protegido, a CMX. Ajá. Wey, pero y a Monty Python y bueno, todo eso. Güey, sacó un Golden Eastern Egg, güey. ¿Qué más quieren? Con eso, ahí todo lo que ustedes no querían ver está en ese Easter egg. Mira, tiene tantos... Y logró sacar las referencias de Star Wars, aunque no son visibles. Regáñalo, güey, regáñalo, que no te interrumpa. No, eso solo lo puedes hacer tú a ti mismo. Momentito. Pon orden, carnal. Mira, tiene tantas referencias a personajes, a los que no pudo sacar, y a las películas también. Sí. O sea, como dices, CMX tiene la escena de la moneda. Es un clásico. Es un clásico del cine, o sea, literalmente. Sí. O sea, si estuviera el mejor. El thumbs up por un director menos competente, el thumbs up de Iron Giant, referenciando otra película. Es que es lo mejor. Es una serie de covers hecha a las referencias que te están haciendo un tributo a ti mismo. Porque todo lo de Ready Player One, la cultura de los 80s, el padre es Steven Spielberg, de los 70s y de los 80s en cultura popular. Me estás viendo para que te lo niegue, güey, no puedo. No, te estoy viendo para que lo confirme. Para que lo confirme, pues sí, güey. O sea, es que lo viviste de primera mano. Como se viene el behind del behind. Sí, no, güey, pues, es que no hay para dónde, güey. O sea, es Spielberg, pues Spielberg, güey. Uh-huh. Bueno, Lucas. Pero, o sea, había de dos. O era Lucas o era Spielberg, güey. Lucas es más atentas, ¿no? The Return of the Jedi para allá. Todos son a final de los 70s. O sea, es como decir la música disco. 76 y 77 salen los 80. Exactamente. Los dos, o sea, ya no, realmente estirando los 80. Y son de la misma escuela, o sea, junto con Scorsese. Exactamente. Y aparte, voy a decir una cosa. A mí esa falsa modestia del feminismo, del neofeminismo, ya me tiene hasta la madre. O sea, ay. Es que te vas a arrepentir, es que te vas a espantar. Mi reina, eres una maldita babe. Y puedes usar el maldito cabello a la onda Jessica Rabbit, que es otra referencia que les faltó. Ajá. O sea, puedes tener tu referencia. O no. Pausa cuadro. Es que la neta, esa película la tienes que ver frame by frame. Sí, tal cual. Dices, güey, eres una babe, ¿a quién tratan de engañar? Por eso generan falsas expectativas, se vuelven veganas, locas y empiezan a dispararle a gente en canales de video. O se van a ver películas que ni al caso. O hablar de temas, o se van del país. No es cierto, no. Yo vendo paquetes a todos los que dicen que si gana X o Y candidato se van fuera del país. Vendo paquetes porque cuando ganó Peña Nieto nadie se fue y todos se quedaron aquí porque no les alcanzaba. Subió el dólar. Es tan buena que ahorita preguntándole a los dos de este equipo del podcast. ¿A los dos? Somos cuatro. No, que han leído el libro. ¿Qué nos respondieron? ¿Qué prefieren? ¿La película o el libro? Que es una pregunta muy recurrente en la que el 98% de las veces siempre la respuesta es la misma, el libro. Y en esta ocasión ambos respondieron que es mejor la película. ¿Sabes por qué creo yo que es mucho mejor la película en esta ocasión que el libro? Porque muchas de las referencias son a juegos de video. Y honestamente, por mejor descriptor... Por mejor describir, ¿no? Sí, por más descriptivo. Vale más que 1,000 palabras. Exactamente, gracias, carnal. En esta ocasión sí se agradece la interrupción porque yo no tenía ni puta idea. Ya se conversaron, ya están a mano. Ya estamos a mano. Gracias por reinterpretar mi película, mi pregunta palmiotti. Gracias. We are even. We can call it even. Pero la cuestión de todo eso es que sí, hay tanta referencia a juegos de video que una imagen, bien dices, vale más que 1,000 palabras. Y por más que quieras ver a un Voltron, a un Aaron Jack, a unas tortugas ninja, jugadores de Halo, a Batichica, Spawn, al que quieras, güey. El Burger Time. Exactamente, wey. Pero ¿cómo describes eso en un libro para alguien que no lo vio? Es muy difícil. Y en cambio, ver el aparato tirado tan antiguo. No sé, porque si vi todas las referencias y las entendí. Pero es que tú no aplicas, güey. Es que tú eres una rareza, güey. Tú y nuestra ex productora ejecutiva que nos abandonó gandallamente. Creo que son de los pocos millennials. Mira, el mérito se lo lleva a tu mamá. O sea, punto. Así y lo sabemos, ¿no? Uh-huh. O sea, así de rápido, güey. Pero honestamente, sí es mucho mejor. Te digo, ya a mí que no me engañen. Ni, soy una. Eres una babe, bitch. Así de rápido. ¿Tiene algo que ver con Rachel A. Cook? Porque la niña se apellida Cook. Es una pregunta, no sé. Le da como cierto aire. Pero bueno, rápidamente. ¿Me estás mencionando para buscar su imagen y ponerle? No, va a ir a Infergarner, güey. Por eso le de tarde, sí. Hermano. Va medio bloque atrasado, deja estar. Ahora entiendo por qué estaba esa referencia y que no tiene nada que ver con el resto del show. Siempre que veas algo así como un Easter egg dentro del programa, es para poner la imagen del programa, cámara. De hecho, ese va a ser el próximo reto a partir de la semana entrante. Todos en la página, díganos cuál fue el Easter egg y eventualmente se llevarán un premio. Pero. Tendríamos que hacerlo desfasado un programa, carnalito. No, porque cuando sale el programa para toda la raza. No, el chiste es que dejes de decir. Por eso lo dijiste, ¿verdad? El chiste es que lo dejes de decir para que no se den cuenta, carnal. Uh-huh. Uno que quiere ser Javi y consigo ladrón internacional de joyas. Y tú no me dejas tú. O sea, güey. Mare. Sí, madre. Ese es Benito, güey. O sea, what the funk. Pero bueno, retomando. Entonces ya decimos, uno. Neta, no estoy en contra de hablar. No, espérenme, eso no iba por el camino correcto. ¿Quién eres tú que hiciste con la cuenta de Netflix? No estoy en contra de hablar mal de la gente, no es cierto, eso iba mal. No estoy en contra de la libertad de expresión, cada quien es libre de decir la cantidad de estupideces como los demás podcasts, ¿no? Hagan, digan y hagan lo que quieran. Pero sí estoy a favor de que neta, de provocar un movimiento, banda, cuando vean que la gente se pasa de idiota y empieza a spoilear las películas, vénganse con nosotros, que les avisamos que va a ser un spoiler. Y de entrada les damos una semana para que la puedan ver. A mí sí se me hace una falta de respeto. Una cosa es que nosotros seamos políticamente incorrectos y que sí insultemos a la banda, como se debe, como debe ser, pero por razones que valgan la pena. Y no nosotros les decimos estúpidos en su cara. Son estúpidos, punto. Dos, que veladamente quieran jugar con su poca inteligencia dándoles spoilers. Ajá, por eso hay... del todo sentirse especial y decir, oye, ¿sabes qué? De todos estos güeyes que vimos la película, solo yo tengo los huevotes, según él. ¿Qué huevos, conejote? ¿Qué desayunamos? Para decirles y quemarles la película. Exactamente. O sea, eso aparte no se vale. Neta, yo incito a la gente que tiene amistad o que siguen a cierto programa o cierto esto. Díganles, ciertos programas, díganselos en su cara. Díganles, oye, netamente, no te pases de gandalla. O sea, eso no se hace. Es algo así como... cuando mi carnalito hizo referencia a un amigo que tiene de crítico de cine y Clarky le dijo, eso no se hace, es una falta de respeto quemar el plot de una película en una review. para quien no la ha visto, ¿no? Pues hay películas que... Entonces, realmente, ojo, sí, también hay películas que sí, como que dices, neta, güey, nadie lo veía venir, ¿verdad, güey? Así como que, uy, nunca me imaginé que fuera a pasar eso en esta película. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que los tilden de idiotas, se salten un embargo, que el único que es... Advertidos. Que no entienden que su única labor es decir, vayan a ver, está muy chida, hay cosas que valen mucho la pena, o sea, hay que ser inteligentes. Por eso hay muy pocos podcasteros que yo respeto. Y es más, creo que el único de cómics, ojo, ¿eh? No, porque Dan Campos ya se me estaba acá así como que rasgando las vestiduras. ¡Yeah! No, es que era por el calor. Ah, ok, perfecto. Porque está practicando para tu propio podcast con juegos de azar y mujerzuelas, güey. Oh, y próximamente con sorpresas porno. Digo, ¿qué? No, investigación lúdica, sexual. Ok, uno de los pocos que debo reconocer que lo sé bien es el Graf. Uh-huh. Ajá, entonces, o sea, por ese tipo de escuela sí lo respeto. Pero bueno, vayan a ver Ready Player One. La niña es una mami. El otro güey es un maldito negro. Que cómo me cayó bien que no es negro. Que no hay representatividad. Hay representatividad. Los 5 personajes principales literalmente son más representativos que los Power Rangers. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Para que veas cómo ni ellos mismos aceptan. Se cambian sus avatares. No. Age. Todos son de la raza que representan. Age. No es cierto, güey. Age no es cierto. Age es como Avatar. Age es un bro. Se no, fuck no. Género. Ay, es muy diferente. Ahí está su representatividad. ¿Qué más quieren, güeyes? ¿Qué más quieren? Y bueno, un chino y un japonés. También. Y un escuincle y... Bueno, mucha banda. Vayan a ver. Vale mucho la pena. Que curiosamente, ¿sí? Porque te vamos a hacer el typecasting. Tienes una nariz y una boca que son suficientemente representativos como para que te pongamos un visor en todas las películas que vayas a salir. Pues para eso de servir nada más el güey, ¿no? Sí, es cierto, no había... Como que a los Cyclops no les va muy bien en otras películas que no sean de X-Men, güey. Pues X-Men no lo veremos hasta el próximo año, así que quién sabe. Sí, ahí tenemos varios rumores porque imagínate un retraso de un año de una película en el caso de la Fénix Obscura. Es el tiempo suficiente para hacer nuevamente la película. Uh-huh. Lo mismo le está pasando... ¿Un año? Se retrasó un año. Es lo mismo que le está pasando a New Mutants, ¿no, güey? No, New Mutants no es tanto. Ahí el rumor es más triste porque se supone que John Hamm iba a salir de Sinister. ¿En New Mutants? Uh-huh. Y al parecer ya podría ser Mrs. Sinister. O Antonio Banderas. Pero Mrs. Sinister es un gran personaje que hizo Es de lo que hizo muy bien. Me parece que fue Kieron Gillen. Sí. Es una muy buena versión. Y también la de Mr. Sinister que hace Kieron Gillen es brutal, Y curiosamente es de las versiones en las cuales si les cambias el género al personaje no te molesta porque, uno, hay un antecedente y dos, si está bien ejecutado, who cares. Yo estoy de acuerdo con mi amigo Jimmy, güey. Ya, por cierto, sí les dijimos, ¿verdad? Que tenemos a Jimmy Palmiotti en la semana pasada. ¿No lo dijiste? No, bueno, mi amigo Jimmy puso en su cuenta de Twitter que eso del gender swap, para a él como creativo, se le hace lo más barato que pueda haber. O sea, ¿es barato? Porque pierde shock. O sea, de suplantar géneros, no digo nombres porque luego se pierden en el awesomeness. Déjame reviso mis privilegios de hombre blanco, güey. Ajá. Y te explico cómo va la cosa. De hombre blanco, heterosexual, perteneciente al heteropatriarcado opresor. Ajá. Pero, y yo concuerdo. ¿Quieres sorprenderme con tu creatividad? ¿Quieres algo representativo? Genera algo bueno, algo nuevo. Y curiosamente, apoyando un poco el gran Ayatollah Blanco o Jorge Ayala Blanco, gran crítico mexicano, lo decía en las clases de cine tal cual, es de, no tienes idea para un guión, agarra una historia que te gusta y cambia el género de los personajes. Es lo más huevón que puedes hacer y la gente va a creer que es fresco. Ahí lo tienes. Güey, casi me ahogo. ¿De la impresión? No, del encabronamiento. Tiene toda la razón del mundo. ¿Sí? Sí, no. Es el maestro. Sí, güey. Pero es que, es en serio, ¿qué quieres hacer? Haz una película genérica, intercambiable y... Por desgracia, por eso la gente los tilda de idiotas, banda. Porque se las aplican a cada rato y ustedes se la compran. Pero también es curioso porque tenemos grandes ejemplos, a algunos se les van a hacer cansados, pero ¿qué hubiera pasado con la saga de Aliens si el personaje principal, que es femenino, lo cambias a hombre? El impacto y el psicológico que se tiene no es el mismo. No. ¿Qué pasa si en vez de Sarah Connor hubiera sido Johnny Connors? A ver, ¿qué impacto tiene ahorita que vimos una... Hubiera sido Dominatrix, perdón. Una referencia también que vimos cómo juega con el cine Ready Player One, que utiliza a Pasto, la película de The Shining. Güey, que es lo más genial que puede haber. Están brutales. Güey, en el momento que una película te hace referencia a otra y escuchas a la gente decir, güey, esa la tengo que ir a ver. Ojo, no es referencia, wey. Es parte de la historia tal cual. Sí, ahí sí, sí, sí, no son una referencia, es algo que se ve de fondo. Soy totalmente. Porque hay quienes dicen, ay, esa referencia fue muy tosca. Pues es que no es referencia, es una escena completa. Me vuelves a corregir y te voy a pagar el cigarro. Fíjate que es impresionante, o sea, definitivamente sí, sí hay ese tipo de manejo, pero eso de The Shining demuestra qué hubiera pasado si cambias el género de la víctima. O sea, soy el gacho, pero aparte. Se hubiera visto normal, güey. Imagínate una vieja correteante con hacha. Been there, done that, güey. Hay que ser sincero. Hubiera sido divorciado, güey. Hubiera sido con un cuchillo cebollero. No, esa fue mi mamá, güey. No, esa fue mi mamá. Pero por eso extraño a mi papá, güey. Mi mamá no tuvo nada que ver. Porque ahora hasta los robots sexuales te dicen que podrían ser programados para dañarte. Dicen, ¿y qué diferencia tiene eso con mi esposa? Sí, güey. A mí una mujer correteándome con un arma cortopunzante no me impacta, güey. Been there, done that. Sí, ajá. Estoy de acuerdo. Pero haber visto a mi papá correteándome con eso sí me daba miedo, güey. Eso sí me daba miedo. Un punto. Así de rápido. Un punto, pero... Todo ese tipo de juego que se hace, hay que entender que cada quien tiene su personaje. O sea, es la víctima, sí, pues digo, sí y no. Ahora, al final es la sobreviviente. Ojo, te voy a decir una cosa. Ah, The Shining estás hablando, sí. Supuesto. Sí, pero retomando Ready Player One, que es... Yo en ningún momento veo a la pobrecita desfigurada. Oh, qué decepción la mía. No la veo como deja víctima, güey. Domino en paz. Güey, si creo que, domino, carnal, que sí, de hecho, sí, carnal, creo que es la primera vez que no te voy a apagar el cigarro en el ojo, güey. Tienes toda la maldita razón, güey. Se te acabaron los cigarros. No, aquí traigo cigarro. Está muy lejos, güey. No lo voy a desperdiciar. No, pero tienes toda la maldita razón. Yo no la veo como víctima a ninguna, ajá, ni al Transformer, ajá. O sea, a ninguno lo veo como víctima, güey. Al contrario. Eso es lo... Artemis es primordial para que puedan derrotar a... No, mente. Pero como no es el personaje principal, está mal. Ay, les están obstaculizando la mente sus agendas políticas mal acopladas. Sí, no es la principal, no es la coprotagonista. No es la que tiene... es coprotagonista cuando debería ser la protagonista principal. No, ¿quién lleva la historia? Es correcto, o sea, no, no tiene... Y aparte, ese es todo el trasfondo y lo que hace que no viva de la nostalgia de esta película. Los avatars sí son referencias en que la nueva sociedad se ha ocultado. Entonces, ella se siente fea. O sea, digo, si lo pones a ver, ella se siente fea porque su avatar es más cool que ella. San se acabó. Güey, tenemos gente oyéndonos que ni con avatares cool son chidos, güey. El 90%. ¿Por qué tan conservador tu número, güey? O sea, por amor de Dios. O sea, güey, no, neta, no vivan engañados, banda. No son cool, güey. No, excepto cool. Si son Petrus, ahí sí son bien cool y son más... Son la onda, güey. Exacto, ustedes sí son. Son la onda, güey, así de rápido. Los ex-patriots no. Tú tampoco. Así tal cual, carnal. Pero bueno, rápidamente para acabar el programa, tu recomendación, Dan Campos. Un cómic que estuve, por cierto, ahí, los que no me siguen en Twitter, no lo hagan. Escribo puras cosas que no valen la pena, excepto los miércoles, donde tenemos los miércoles de viñetas. Y no da follow-back. Exactamente, no dio follow-back. Y uno de los cómics que estuve mencionando, para que vean que sí se mencionan cuestiones independientes, escrito por Kevin Miller y dibujado por Kirsten Van de Kras, es Met the Immortal. ¿A ver, bueno, lo pronuncia? Kirsten Van de Kras, y lo pronuncio igual. Meses. Kirsten. Van de. Kratz. Okay. Y bajado, es que te lo compraremos. Exactamente. No. Creo en tu no, ya no, lo tengo, ya no me lo tienes que comprar. Es que estoy viendo el título, güey. Ok. Ah, se llama Met the Immortal, okay. Y básicamente este cómic se trata acerca de un puerquito. Imagínense que llegó como el Rapture o el fin del mundo, por decirlo de alguna manera, y se fueron todos, y solo llega, vemos la historia a través de los ojos de este Met, que es propiamente un puerquito. Oye, ¿Met hace referencia a la metanfetamina? ¿O qué pedo con mira, el nombre, güey? Si está en drogas poquito la persona, porque literalmente lo que queda O sea, porque Met no hay otra referencia, definitivamente. Pero la cuestión es esta, solo sobrevivieron los cerdos, y hay un par de religiones principales en las cuales los cerdos es carne prohibida. Y literalmente el mejor amigo de este cerdo es un personaje que es de origen musulmán. Y es su mejor amigo, y lo curioso, el puerquito puede pensar, está viendo cómo está interactuando con el resto de las especies, pero es el único que tiene un intelecto, pues ahora sí que superior al de todos los demás, cuando ves que surgen otras personas menos civilizadas, y de repente se encuentra precisamente con el que se va a convertir su mejor amigo, y empieza a platicar, y luego de, a ver, ¿cómo? ¿Eres un puerco que habla? A ver, dime otra cosa. Y el puerco así de, no tengo que demostrarte nada hablando. Es muy padre la relación que tienen estos personajes, donde vemos ahora sí que el mundo después de este aparente fin donde ya no tenemos humanos. O sea, me estás diciendo que películas como Babe no son ciertas, güey. Dios santo, no son documentales, lamento romperte el alma. Ah, ok. Pero bueno, ¿qué? ¿Es Pato después del Armagedón? Se podría decir que sí, ¿eh? No, ok. Está muy interesante y más que nada porque esto no es nada publicado por las dos grandes compañías. ¿Qué compañías? Algo que mencionamos precisamente con Jimmy Palmiotti es acerca del juego de diversidad. No es diversidad cuando solo estás publicando personajes de dos compañías. Exactamente. Y es publicado por Millstone Press. Entonces, ahí sí no es ni una de las editoriales importantes. ¿Quién escribe? Es Kevin Miller y es dibujado por Kirsten Van de Kratz. Kirsten Van de Kratz. Kirsten Van de Kratz. Nada más dije quién escribe, güey. Eso ya fue por ego personal. Sí, ¿no? Ya que lo pude hacer, tenía que repetir. ¿Tú recomiendas a Buki? Vean todos los extras que trae el Blu-ray Player One al final de la película, güey. De Last Jedi. No pueden oír en nada. No, todos los extras de The Last Jedi. Es muy interesante todas las entrevistas que trae con Ryan Johnson. Es buenísimo, es un documental. El maldito entiende el concepto de la fuerza muy fregón. Pero ¿por qué carajos no entiende que Star Wars es de Skywalker? Para su trilogía que usa todos los hijos de vecina. Okay. Por eso se va a hacer su propia trilogía con Juegos de Azar e Hijos de Vecina. Eso va a estar muy interesante, sí la quiero ver. The Last Jedi siempre tendré mis... Güey, chida historia, pero esto es para Skywalkers. Sí. Para todos los spin-offs, hijos para de vecina. Para eso hay spin-offs, ¿no? Exactamente. Para eso está el universo extendido, güey. Uh-huh. Para todos los idiotas que no entienden que es una historia de la familia Skywalker. Pues por eso es la saga. Fuera de los tres episodios reales que se plantearon por el mismo Lucas, lo demás es extendido, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo y yo creo que es más una historia de la República contra el Imperio. Más que de los Skywalkers. Peñanito, soy tu fan. Yo creo que es la ambición por el poder. Al fin y al cabo es el lado oscuro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Tu recomendación, carnal? Iron Man. Está bien. 3.98, bastante interesante. Ya va a desenlazar todo la trama que tiene... lo que ha hecho Bendis con Malev. Lo más curioso es que no sé si ha sido muy sutil, pero los dos artistas que tenía en los dos distintos cómics, el que hacía Reedy Williams y el que hacía Doctor Doom, o sea, bueno, el Invincible. The Irredeemable, exactamente. Infamous, exactamente. Infamous. Cada quien tiene su parte y sigue dibujando su parte en el cómic, entonces eso lo hace muy interesante. No han dejado de dibujar, está llegando a su fin toda esta trama. Vamos a ver, porque la verdad no sé dónde va a dejar el Bendis lo que está haciendo, está muy raro. Y lo que sabemos es que está bastante interesante. Faltan dos números nada más ya para que termine. Estaba escribiendo Slota, hablando de Manzanas Volantes y Perseculantes, que regresa el... No los Cuatro Fantásticos, eso ya es noticia vieja. Pero muy chida, sí. Gran relevo, Slot. Pero que viene en Spider-Man el traje negro. Que Peter, que no va a ser simbionte ni nada por el estilo, pero que Peter regresa a usar el traje negro. Back in Black. Ajá. Ya lo hicieron, no pegó mucho, pero bueno. No, pero que ya no va a ser así de que, ay, lo voy a usar tres numeritos. O sea, que sí va a ser un buen rato que va a traer de regreso el traje chido. Negro. Me late bastante. Y otra recomendación, ahorita que lo dijiste, Dan Slott escribiendo Human Torch con Spider-Man. Fue una miniserie de cuatro números. Para que vean lo que pueden esperar de Dan Slott escribiendo Cuatro Fantásticos. Está muy chido ese cómic. Ese fue previo a su thing, ¿no? A su cosa, a su mole. Sí, efectivamente, que es otra gran referencia. De esa convención no hablamos. Es otra gran referencia. Fueron siete números nada más de The Thing, si me acuerdo, siete, ocho números. Pero en el aspecto, yo se lo dije a un gran coleccionista que se le pasó esa serie, de Fantastic Four, y le dije, oye, ¿por qué está chido The Thing? Le digo, mira... La trama es naive, es a gusto, pero trataba suave. Es lo que no hace cuando está con los Fantastic Four. Uno de los mejores números es el de póker, donde está jugando póker con... Juega póker en la mitad de los números, es decir... Por eso, para que los den todos. Exactamente. Entonces, eso es el trasfondo de todo esto, las relaciones que logra establecer, y Slott sabe escribir muy bien esas relaciones. Ojalá que ese humor... que logró tener en algún momento cuando escribía Great Lake Avengers y este tipo de cómics de The Thing o She-Hulk, lo vuelva a llevar a cabo entre la relación de Johnny Storm y The Thing. Y ojo, porque sigue publicando comentarios rapidísimo, carnalito, antes de tu recomendación. El Marvel 2-in-1, que continúa teniendo una serie muy, muy padre, y se va a seguir publicando después del regreso de Fantastic Four. No sabemos cuánto aguante, porque honestamente, cuando ya tengas a los Fantastic Four, este 2-in-1 no tanto perderías la razón de ser, pero estaría muy difícil que se mantuviera. Ahora, un 2-in-1, perdón, nada más. ¿No crees que...? No estoy pensando qué voy a recomendar, güey. En otra hora, güey. El 2-in-1, ¿no crees que el mismo título te dé a publicar otros personajes? Como el Tales of Suspense, ¿no? De hecho, se volvió tendencia en los 70s, el Marvel 2-in-1. No, y aparte, a mí lo que me encantó, no soy gran fan de Slott en lo personal. El tipo no me desagrada, tiene historias muy interesantes. Sobre todo cuando estaba en tándem con Humberto, creo que para mí es lo más chido que hubo en Spider-Man. Les metió un slap bitch a todos, bien cañón, es muy bueno. Porque empezaron a criticar, es que es Fantastic Four, y bueno, qué bueno que estás opinando de un cómic que todavía no termino de escribir, no termina de producirse y todavía no sale a la venta. Bien por ti, idiota. El idiota se lo agregué yo. Y aparte, él mismo se quejó precisamente qué necesidad de los que tienen que publicar antes de que salga a la venta el número, incluyendo páginas completas, ¿eh? Exactamente. O sea, sí, no, son mamucadas. Y bueno, yo rápidamente les voy a... Nadie vio venir esta recomendación. No es Nightwing, no es Thrill Killer, no es Hawkeye. Es Batman, The King, viene la boda. Ojo, eso es... tenemos la nota exclusiva, tú y otros 50 cabrones, acá así de rápido. Pero la parte interesante no es la boda en sí. Es que ya anunciaron que el Joker se enteró que hay una boda. Ajá. Y no lo invitaron. No sabemos cómo va a reaccionar. Eso está chido, ¿eh? Sigan todo lo que es este arco de King hacia la boda. En DC Nation empieza esa parte del arco. Exactamente. Y DC Nation va a ser muy accesible. Que, por cierto, está bien cañón, güey. DC Nation ya tiene 1,000,000 de copias apartadas. Pues, ¿cómo no? Es barato. No. Aparte de lo barato, güey. No, güey, con lo que es barato, nada más ya se ensartó los números de muchos títulos de Marvel y de DC, güey. ¿Un millón? No lo veo hace siglos. ¿Tiene 1,000,000? 1,000,000 de copias apartadas ya. Ya tiene solicitadas 1,000,000. Híjole. De copias. Porque es de 25 centavos, obviamente. Si hay 1,000,000 de güey, lo dijeron. ¿Sí? No creemos que se vendan todas. Así es lo dijeron. Que yo creo, ¿no? Las tenemos pedidas. Pero no se las vamos a dar. Si no me invitas un café, primero no. No, a mí es una gran idea. Lo que me parece interesante es, y como lo dijeron, si logramos que la mitad de esas copias realmente lleguen al público y se vendan, es un éxito total. Y lo segundo, me parece muy, muy certero que después del Action 1000, etcétera, etcétera, ahí presenten historias por venir. Uh-huh. Porque es como el Marvel DC Comics Zero, uh-huh. Ajá, el Pre-Final Crisis. Entonces, el Countdown. Sí, exactamente. Se me hace. No, el Countdown ya sí fue. No. El Countdown to Final Crisis. Son cosas bien inteligentes, bien interesantes, que pueden o no. Ha sido más ambiguo yo, ¿verdad? Pueden o no hacer que la banda se interese. Ojalá, ajá. Ojalá, porque todo es bueno para la industria, ¿eh? Exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen DC, el Wookie, mi canalito DC, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Ya saben también que contamos, como siempre, en el centro del multiverso. Está en el House of Heroes nuestro supermecenas, John Spirit. Tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Que ya tiene más espacio, podría poner un gimnasio ahí mismo en el Watchtower. Exactamente. Ya puede hacer fiestas, nada más no hagas mucho reguero. Ajá. Porque Black Lightning no va a regresar a recoger la basura. Bueno, no. Tenemos, ya saben, también en el Hall of Justice a nuestro productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro superproductor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jaime Rosales, Francisco Reséndez, Mau Nieto y Jorge Enrique López. Exactamente. Nuestro agradecimiento a toda la banda que nos llegó a apoyar o que nos sigue apoyando, como los que ya mencionamos, a los que ya no están. Tú no, Betotón. Pero Anita Valesmil sí, porque ella le aportaba más que tú y estuvo un año, compadre. Y lo que sí les quiero decir es que vayan y chequen nuestro canal de YouTube. Está la entrevista con Paul Miotti. Esta entrevista se la debemos en gran parte a nuestros Patreons, porque son de las cosas chidas. No comprar cafés y cigarros, pues. Eso se puede hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Chao.